Bien, ¿a dónde vamos a parar nuestra habitual sección destinada a escandalizarnos con las cosas que suceden? Hoy tenemos un informe de nuestro equipo de producción que se llama ¿Novios con cama? ¿Qué, perdón, qué significa? Con cama adentro. ¿Adentro de qué? No, bueno. ¿Novio con cama? ¿Usted se refiere a que el novio visita el hogar? ¿Cómo? Por ejemplo, usted tiene una hija mujer. Ajá. La hija mujer tiene un novio. Sí. Y el nene se queda. ¿Cómo el nene? ¿Qué nene? El novio de su hija. El novio de mi hija, no el nene. Para usted es un nene. Tiene 46 años, tiene razón. Se queda a dormir en su casa, pasa el fin de semana. Ah, a eso se refiere. Ya dejó el cepillo de dientes. Bueno, bueno. Dice, juntos o en cuartos separados, ¿vio? Con la puerta abierta o cerrada. Ey. Sí. Tener al novio A de un hijo. ¿Cómo? Tener al novio A de un hijo. Novio o novia, dice usted. Ah, al novio o a la novia de un hijo. Su hijo tiene novio y... Bueno, puede traerlo también. Puede traerlo también. Pasando la noche bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo es una manera de decir, ¿no? Sí. No es lo mismo para todos los padres. Cada familia tiene sus reglas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, vamos a hablar, hemos hecho... Es un tema que nunca... un tema sabú. Sí, nunca nos atrevimos a tocar. Debe, primero, debe el novio de su hija, vamos a ponerle mejor que era el novio de su hija. Sí. ¿Quedarse a dormir? No. Y, no. No. ¿Por qué no? Sí, ¿por señor. Qué no? De ninguna tarde, manera, señor. De ninguna buenas tardes. Usted no puede permitir eso, porque hoy le permite dormir, mañana le permite desayunar. Después, bueno, ¿cómo no le va a permitir desayunar al día siguiente? Y usted le deja dormir, después cuando van a tomar el desayuno, dice, flaco, tomátela. Usted directamente no le dice nada. Si querés el café con leche, anda al pampa, dice. Usted no le dice, pone tres tazas. Usted, no, su mujer y su hija. Eso es un desprecio. Y dice, ¿y vos qué querés? Pero usted el problema que tiene es el desayuno. No, señor. Sí, porque en realidad todo el problema es el flaco viene y encima se agarra las mejores facturas. Y bueno. Ah, entonces, tipo pasó la noche con su hija. Bueno, fenómeno. Usted dice, ¿qué tal? Buen día. Bueno. Buen día, ¿qué tal? Dice, ¿qué dice? Fulano. ¿Qué sé? Todo su comentario. Que no hace. Hablemos mucho. Mire, tampoco. Mire, usted y su hija vestida no valía gran cosa. No, señor. Está bien, fenómeno. Converse de otra cosa. Bueno, de otra cosa. Saldrá la madre. Entonces, casa la factura y el tipo con la mano rápida. Sí. Enseguida se casa las mejores. Y te voy a decir, pará, flaco. Y bueno, se le abrió el apetito. Flaco. Sí. ¿Querés todo? No, ¿cómo? Claro. ¿Cómo va a decir querés había todo? Una sola tortita negra que son las que me gustan a mí. Y pero me hubiera avisado antes. Bueno, pero qué, la arena, qué sé yo, qué cama, el desayuno, agarrar la tortita negra. ¿Qué más querés? A ver. Papá, no te pongas así. Gabriel bueno. Es bueno. Vos me dijiste que con tu papá no iba a haber problema si me quedaba a dormir. Bueno, no, no hay problema, pero vos también te agarrás la tortita negra. Claro, siempre, es que es rápido de mano el tipo, ¿eh? Sí, sí. Sí, enseguida va. Dice, todos los consejos que los padres dan a la juventud, dice el escritor francés Francis Croisset. Croissant, mire, estábamos cerca. Sí, ¿qué de... tal, Croisset? Estábamos cerca. Dice, tienen por finalidad impedir que sean jóvenes. No. Sí. Está leyendo mal, me parece. Impedir que sean jóvenes y cómo continuar. No, impedir que sean jóvenes. ¿Quién? Está escrito así. Claro, que los hijos no sean jóvenes, que sean ya viejos. ¿Entendés? No, que siempre sean chicos. No. Es muy oscuro. Que no sean texto. Jóvenes, que pasen a la... No sé lo que quiere decir, croissant. Cállate la boca, ¿no? Pero dígame una cosa, ¿no? Yo esto me parece inconveniente desde el punto de vista del hijo. Del novio, dice usted. Del novio, claro. Y vamos a otro lado, ¿qué me va a quedar? No, pero ella... Yo novio. Sí. No me le quedo en la casa de una novia ni mamado. Primero por temor al asesinato. Sí. Está durmiendo panza arriba así, medio roncando, babeándote... Viene el padre y te acuchilla. No, señor. No. ¿Y por qué no? Es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Y segundo, porque uno tiene que estar, ¿viste? ¿Qué? ¿Viste qué? Y medio en silencio. Ay, ah, sí. Bueno, sí, hay que ser medido. Dice, por favor, dice, despacito. Habla despacio porque están mis padres. ¿Qué están haciendo? ¿Quién es? Estamos... Está bordando, papá. Estamos bordeando. ¿Bordeando qué? Digo, bordando. Y entonces, yo he ido muchas veces... A la casa de... A la casa, pero he ido, hay que decirlo, de un modo subrepticio. Que entro por una ventana. Entro por una ventana ya cuando el padre estaba durmiendo, qué sé yo. Y no es lindo. Yo me acuerdo con una novia que yo iba siempre, ¿no? Sí. Y era peor porque el que estaba durmiendo era el marido. Eso es otra cosa, señor. Es otra cosa, bueno, pero parecida. Y entonces, para no andar diciendo cosas, qué sé yo, esas exclamaciones en medio de la noche, amor mío, qué sé yo. Sí. Entonces teníamos escrito, en una cartulina, teníamos escritas expresiones y numeradas. Pero eso... Entonces, por ejemplo, uno, ay. Dos, mamá. Eso. Tres, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza? Todo eso. Entonces estábamos ahí y en vez de gritar, señalábamos. Cuatro, ¡oh, mi Dios! Vos ya sabías, no tenía necesidad de gritar. No, pero usted rompe el clima. Bueno, pero ¿qué quiere? Pero esto lo hacía en la oscuridad, ¿podía llegar a leer? Este... Siempre llevo... una linternita. Ajá. Bien. Para, por si me levanto alguna mina que el novio está, que el marido está durmiendo y así. Pero usted desperdicia la utilidad de una mano en una linterna en esa situación, discúlpeme. Tiene razón, sí. No, yo en realidad me la ponía en la boca. Bueno, usted desperdicia la boca. El desperdicio era mucho mayor. Tiene que usar la de los mineros, no, en la frente. Sí, en la frente. Esa es un poco más práctica. Yo siempre que voy a ver una novia subrepticia, me voy con una linterna de minero en la frente y le digo a ella que me la prenda. Está muy bien. Pero cuidado, porque si ella también tiene otra linterna... Y se encandila si no ves nada. Sí, se puede producir un accidente también. Bueno, pero en todo caso, también hay... el padre... Sí. O sea, los movimientos nocturnos de una casa se ven perturbados. Sí. Mejor dicho, usted es la niña, ¿no? Sí. Y está su novio... Uh-huh. Y en medio de la noche su padre se levanta. Sí, es de levantarse. Y empieza a hacer ruido, ponerle que empuja algún mueble. Ay, ay, ay, y ese guiso. A aclararse la garganta. Y a usted le da vergüenza. Y si no, claro, miedo. ¿Qué va a pensar su novio de los ruidos que hace su papá cuando se levanta a la noche? Yo me muero de vergüenza. Si fuera una joven de 15 años como usted, me muero de vergüenza. Y escucha el chancleteo, la pantufla. Yo creo que peor aún es si usted escucha a los padres de su novia haciendo lo que usted fue a hacer. Sí. También. Eso también puede pasar, que los padres la pasen mucho mejor. Aprende de mis señores padres. Sí. Porque. Pero ya se lo tiene tarreado. Se está la costumbre. Porque eso es muy duro, discúlpeme la expresión. Sí, justamente. Si usted va... ¿Qué? Desde la juventud, desde... ¿A qué edad? Con todo ese vigor. Ah, no, y perdón, resulta que los padres que son mayores... Sí. Ahora, discúlpeme, señor, usted... Va más adelante. Doctor, ¿a qué edad ya puedo dejar un novio que entre a casa? Claro. Porque ¿cuándo es el momento en que uno dice sí, ok, que venga? Bueno, usted tiene que ir mirándola a su hija. Usted tiene una hija. Póngale. Pero no hace falta. Bueno, sí, si quiere. No hace falta que la mire, ya se la van a mirar otro. No, pero usted observa. Ajá. Sí. Y usted se da cuenta, su hija, más o menos. Ya, cuando empieza a venir a las 4 de la mañana, medio borracha, ya. Ya es que está en edad de recibir un novio. Si es que no habló con la madre, quizá, y ya le haya contado. Ahora, usted cuando viene el novio de su hija, supongamos, sí, y dice, bueno, papá, mi novio acá se va a quedar esta noche, vamos a dormir juntos, no sé si me interpretan. No, pero no me haga gestitos. ¿Usted habla con este muchacho? Y me parece que lo mínimo que... Sí, no, pero lo tratás a mí... Escuchame, mirá, yo también como vos... No, no, no, amistosamente. ¿Qué haces, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Nahuel se llama? ¿Nahuel? ¿Todos se llaman Nahuel? Sí. Yo sabía que todos se llamaban. Pero usted, Nahuel. Perdón, usted le juega el amigo al novio. Claro, es que jugarle el amigo. No. Cosa de poder entrar en la pieza. No ve mucho ruido. ¿Todo bien? Dice. Igual hay que saber marcar la cancha, ¿eh? Porque después por ahí Nahuel también se toma el lugar de amigo y empieza a contar detalles que uno prefiere no enterarse. Acerca de su propia hija. Sí, sí. ¿Está bien, doctor, proponerle a Nahuel, en este caso, que duerma conmigo y mi mujer duerme con la nena? Claro. Vamos a hacer una cosa, Nahuel. Nosotros dormimos juntos en la pieza más chica y las mujeres duermen en la otra cama, ¿no es cierto? ¡Ay! ¡Ay, qué! No. Y sí, ¿qué pretendía vos dormir? No, bueno, con la nena. Y bueno, sí. Yo ya no tengo colectivo, viajé 3 horas para llegar acá. ¿Qué importa? Mudate. No, pero ¿cómo mudate? El señor no presta ninguna colaboración, ¿eh? ¿Para qué es más fácil? ¿Que un novio se quede a dormir en casa de la novia o que una novia se quede a dormir en casa del novio? Me parece que esto último es más frecuente, ¿no? ¿Que la novia se quede en lo del novio? Sí. No sé. Usted, buenas tardes, tenemos la presencia de una joven, la joven Pandora Reyes. ¿Qué tal, Pandora? Hola. Yo me quedo a dormir en lo de mis novios. Sí. En lo de mi novio. ¿Tiene muchos? No, soy de Ceseo. Ah. Y me llevo muy bien con la familia de mi novio. Pero usted se queda a dormir en el mismo dormitorio, en la misma cama. Sí, en la cama, desayunamos después. Y claro, va a desayunar antes, ¿no es cierto? No, claro. Un café con leche con media luna a las 12 de la noche. Y yo si me levanto con frío, sí. Me pongo el saco del papá de mi novio para ir al baño, ando por el patio. ¿Y si se cruza con el papá de su novio? Así en ese sí, me he cruzado a la noche con el papá. Lo malo son los vecinos, mire. En mi casa, por ejemplo, teníamos el baño en el fondo. Sí. Fuera del hogar del propiamente dicho, claro. Del casco. Viene en el fondo como corresponde. Entonces, viene la novia de mi hijo o el novio de mi hija. Pues tengo un hijo y una hija que tienen un novio y una novia. Así que a mi casa le dicen, bueno, y pasan, van al baño. Sí. Este muchacho va al baño en calzoncillo, ponele. Bueno. Y los vecinos ven. Y ven, sí. Porque se asoman. Por la medianera se asoman, lo ven que pasa en calzoncillo para el baño. Pasa uno, sale la otra en camisón. Vuelve el otro, va mi marido, ponele. Mi marido, yo le digo, Rubén, porque se llama Rubén, mi marido. Sí, sí, está bien. Le digo, no vayas al baño en calzoncillo cuando está el novio de la nena o la novia del nene. Sí, no. Y nunca en general, le digo, porque te espían, mirá, se cruzan, queda feo, no tenemos tanta confianza. Está muy bien lo que por ejemplo, ¿cómo te vas a cruzar en calzoncillo con una chica que la conocimos la semana pasada? Se la levantó mi hijo la semana pasada. Sí, medio a ciegas. Y ya fue a dormir a la casa. Fue una cita ciega porque estaba tan oscuro el boliche que se enteró cómo era en casa. Porque acá hay varias cosas. Hay que legalizar esto, legislarlo, mejor dicho. Ah, claro, sí. ¿Por qué va a ser una institución de esto? Porque sí, señor. Si no es una comodidad para la persona, el inquilino en cuestión, ¿no? Que realmente no está bien. Usted, por ejemplo, ¿de qué empieza a cobrar las expensas? No, el tipo que viene a dormir con su hija. Sí. Todo su problema es de dinero. Los desayunos, las expensas. Porque se va a convivir acá. Qué mezquino que sos, Roberto. No. Qué mezquino sos. Mabel, no. Porque vos al pibe este. Pero, papá, te puedo decir, papá. Sí. Sí. ¿Su yerno? Usted sabe, señora, lo que quiero a su hija. Sí. Está bien, pibe. ¿Cómo la amo? La como cualquiera de los que tiene. Ni más ni menos que los otros. Escúchame, abuelito. Hace un mes que está viviendo acá vos. No, el padre, no el abuelo. No, soy un abuelo. Es el novio de la nena, Mabel. Escuchame una cosa. Vos estás viviendo acá hace un mes. Es que los colectivos tardan, Claro, yo pensé que te quedabas esa noche. Sí, pero... Pero... cuando yo salgo ya el colectivo a esa hora, pero viniste, después no pasa. ¿Qué colectivo viniste con la valija? Y yo dije, bueno, que ellos irán de viaje mañana. Después no. lo el otro día lo con los del censo. Los atendiste vos. Y bueno. Se censa el que pasó la noche. Sí, bueno, pero vos, sí, pero vos no solo te centraste, sino que respondiste por todo. Escucha, vos no tenés familia, nene. ¿Dónde está el Duque? Sí, pero para mí ustedes son mi familia también. Yo lo que la quiero a la Mabel. Mabel es mi mujer. Sí. Pero esa costumbre de ponerle el mismo nombre a tu hija. Mi hija no se llama Mabel. Ah, bueno, ella se hace llamar así. No te trata muy bien. No trata muy bien porque te voy a dar unos casos. Escuchame una cosita. Señora, me está haciendo mal. No le haga puchero. Me está haciendo mal el señor. Bueno, me parece que evidentemente lo que tenemos aquí, digo yo como moderador, ¿no es cierto? Sí. Es una institución que no va. ¿Cómo una institución? Evidentemente no. ¿Usted le dice por su marido? ¿Cómo sea la casa? Las comodidades. Las comodidades que tenga. Porque nosotros, por ejemplo, en casa, cuando yo era muchacho, ¿no es cierto? Uh-huh. Éramos 7 en una cama hasta que se casó mi hermano mayor. Ah. Después, ¿todos hermanos? ¿6? No, de ahí fuimos 8. ¿Y era, usted tiene hermanos? Y entonces imagínense, cada vez que venía la novia de alguno y se quedaba, bueno, era un poco incómodo. Era un poco incómodo. Sí, es una situación. Porque ellos iban por privacidad, por discreción, porque siempre fuimos muy discretos. Ajá. Los 7 hermanos, ¿no? ¿Era una cama king? No, era una cama común, sí, bastante grande dentro de lo sencillo de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces el que venía con la novia se ponía abajo de la cama. Ah, bueno. Dormían abajo de la cama. Nosotros a veces sentíamos una especie de cosa como si ratas corretearan. Sí, de estrípeto. Claro, ¿eh? Pero... estrípeto. Pero ahora no existe esa delicadeza. No. Pero ¿cómo? No, pero digo, no, el mundo... Antes éramos delicados. No, no. Pero eso no es una delicadeza. No. Ese. A mi señora esposa... Sí. Casualmente aquí presente. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Yo no la vi desnuda hasta que teníamos 26 años de casado. Lo comprendo. En un incendio. Si no, hasta el día de hoy que no la había visto, porque se incendió, ¿te acordás? Sí. Se incendió la casa, ya estaba bañándose y salió. Él, claro. Le digo, podías tener un poco más de delicadeza, le dije. Ah, pero señor, se durmió fumando. Mientras se caía el techo. Él se durmió fumando. Yo le decía, no fumes en la cama. Ah, se incendió por usted, por una. Yo soñé que estaba fumando. Y vio cómo es el que sueña que... ¿Pero qué? ¿Llegó a prender de verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué raro! ¡Qué potencia su sueño! Y bueno, no importa. El caso no importa. El caso es que yo no la había visto nunca desnuda. Que si no... ¿Que si no qué? No, nada. Digo para ver, para mostrarle el respeto que había en otras épocas. Pero de eso no es respeto, discúlpeme. Sí, una novia... disculpame, nene. ¿Vos querés ser el novio de la nena? A una novia, antes que nada, se la respeta. Pero yo la respeto. Pues tenés que ver muchas películas norteamericanas, loco. Sí. Donde están las chicas que dice, todavía no estoy lista. Sí, lo que no se terminó no de sacar la ropa. No estoy lista, Jeremy. Yo siento que vos me estás apurando a mí. Pero, escúchame, lo hablamos esto. Sí, ¿hablaron ustedes? Buenas tardes, soy el padre. Sí. Discúlpame, Tiago, pero vos acá... ¿Tiago te llamás? Sí, Tiago. Ah, Tiago. No, yo hablé con Jesse. ¿Sí? Tiago Jesse. Y yo le digo, yo respeto tus tiempos. Sí, ¿viste? Sí, a la hora, yo también, hay que respetar los tiempos. Pues ella sale del trabajo a la 1 de la mañana, tenés que respetar el tiempo, no vas a ir a pasártela en el laburo. Me refiero a sus tiempos... También, yo como hay mujeres que... Sí. No, claro, sus tiempos no, sí. No, ¿de qué habla? No, hablo de... Tiago, hablo sé, de... Sí. Sé concreto, Tiago. Hablo del amor, hablo del erotismo, hablo de la pasión, de... Momentito. Primero, sacame la mano de la nuca, Tiago. Sí, pero... Jesse... Cada vez que estamos hablando de eso... lo menciona a usted, a su padre. ¿Cómo lo menciona a mí? Y si no, porque papá... Ah, que yo no le permito, ¿no? ¿Qué va a decir yo papá? Yo cada vez que dice una palabra inconveniente, ¿qué? Le hago lavar la boca con jabón Lux. Sí. Y ese es jabón que usan 9 de cada 10 estrellas de cine para hacerle lavar la boca a sus hijos cuando dicen malas palabras. Y eso es lo que yo le dije a tu papá, que vos lo tenés con el señor Hoyos. Claro. Y yo te digo una cosa. ¿Qué? Tu papá es mucho más respetuoso que vos. Sí. Y vos no saliste a él. Pero no me hables así. No, sí, sí, ¿qué? Pero, escúchame, lo hablamos y hasta hace un rato en yo la heladería. Yo lo conocía de Hoyos. Sí, sí. ¿Tu papá? Sí. Sí, sí. ¿Lo conoció en dónde? Sí, lo conocí, él era... En un golfito. En un golfito. Él era el encargado. Sí, me acuerdo cuando trabajó ahí. Papi. Bueno, pero entonces no te vamos a dejar. ¿Yo quién era? Mi papá. Ah, no te voy a dejar. No, pero yo le quiero proponer otra cosa. Nos vamos a ir de vacaciones con Jesse. ¿A dónde? En carpa. Sí, a Gesell. A Gesell en carpa 2 meses. Estábamos pensando porque... Y para vivir un poco lo que es así, lo agreste y hacer un... No es agreste, Villa Gesell. Pero el camping sí, porque él me dijo que es uno lejos. No sé yo, él conoce. Está un poco alejado. Nosotros vamos siempre a uno que queda un poquito más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico. Porque es de la estación para allá. Ah, bien lejos. No, esto es del paseo 1130 para Dios, los paseos que tiene Villa Gesell. Bueno, pero no, tampoco le vamos a permitir todo. Ay, papá. Pero dale, papi. No, pará. No, ¿cómo le decís, papá? Ah, no, discúlpame. Yo digo para entrar en confianza. ¿Quién es quién acá? Yo soy tu hija y eres perdón, mi novio. El señor es Santiago. Soy Tiago. Tiago. Todavía Tiago no soy santo. Y... Discúlpeme, pero los padres siempre hacemos un poco de ruido. Bueno... Bueno, ¿cuánto vale acá la cosa? Vamos a ir a lo concreto. ¿Cómo cuánto mira, vale? Acá, vamos a ir a lo concreto para mirar la hora. Acá como el asunto. Una habitación de un hotel Bonaglia. Sí. Te sale 200, 300 dólares. Y bueno, muy Bonaglia. Acá no te vamos a cobrar eso. Pero sí, pero... es la habitación de ella, de Jesse. Una gambeta por noche. ¿Una gambeta? Una gambeta, de su lleno incluido. Desayuno incluido. Ah, desayuno. Pero hagamos un 2x1. ¿Qué cree? Sí, se quedan los dos. No, no, señor. A mi hija no le voy a cobrar. Digo, hagamos 2 días, 50 y 50. No, señor. ¿Cómo? ¿Vos no eras mi hija? ¿Cómo no, señor? Esta familia es un poco extraña. ¿Qué te pasa, Jesse? No, 50 y 50, no. Tiago, escúchame, el papá te está viendo. Escúchame, yo estoy hablando con tu viejo, son cosas, son negocios. Business are business. Así que vamos a hablar acá de dinero. Yo estoy dispuesto a pagar hasta un poquito más de papá, eso. Papá, vos le estás pidiendo plata por estar conmigo. Claro, eso es lo que le iba a decir. ¿Me confundís con quién? Con un Lenón. Pero, señor, usted me acaba de... ¿Crees que voy a vender las carnes jóvenes de mi hija por una vil moneda? No, hablamos de una... 100 pesos. ¿Y vos estás dispuesto a pagar por mi amor? No te quiero ver más, Tiago. ¿Pero qué? Andate. ¡Pero dígale algo! Pará, Jesse, que el señor pone 100 magos. Tampoco no seas tan principista. No, papá, pero me siento... Es mucho mejor que el de anoche. Eso es cierto. Sí, sí, el de anoche... Bueno, pero sacaste 200 ayer. ¿Pero qué decís, sí, Jesse? Bueno, ¿de qué hablas? 100 se los gané al chinchón. Bueno, cerrar 150. Escúcheme, ¿y su señora está? Con mi señora arreglas aparte. eso lo arregla ella. Yo, ah, usted no arreglo participa. Arreglo los asuntos de mi hija. 150. Vamos a hacer ahora una breve pausa, Tiago. Está bien, pa. Y... vamos a permitir que promotoras del programa dejen vales para pasar la noche, pareja de novio, en la casa de Jules, sí, en mi casa o en la casa de Barton. El que siempre, toca. Claro, siempre tenemos una habitación libre para las personas que están enamoradas. Levante las manos las personas que están enamoradas esta noche. Mira, el señor, dicho, aquel señor sacó su número. Poquísimas. Incluso hay parejas donde levanta la mano uno solo. Y el otro codea. Y el otro pone una cara así que se agarra. Ya es el que no escucha. Bueno, muchísimas gracias a todos los enamorados. Hoy, en el día de San Valentín, sí, le vamos a regalar medios corazones y otras giladas. Sí, señor. Permiso.